consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX. Fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación. Bueno, señores, llegó el momento de hablar de videojuegos hoy día martes, donde ya le damos la bienvenida a nuestro gran amigo conocido en el mundo del AMPA como Banner. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El hombre más rayado de Tegucigalpa. El hombre más rayado, dice. Y no el por hombre, ejercicio. El hombre periódico, dice. El hombre periódico. Tiene más tinta que un periódico. Más o menos, así dicen. ¿Ah? Ya empezó como 15 libras más de pura tinta, imagínate. Es que bad boy ahora. Sí. Ya le dicen el... What you gonna do? Ya tienes un manga, el gran Banner. Bueno, por cierto, me contabas que estuviste en el torneo de Call of Duty este pasado sábado. ¿Quién te gustó? Sí, el fin de semana en Metrocinema de Metromall. Estuvo increíble realmente. ¿Cuánta gente más o menos calculaste, Banner, que estaba ahí? Mira, imagínate que eran 6 salas. Eran... O sea, todas las salas estaban... Sí, lo que pasa es que era un competidor por sala, pero eran varias rondas. Ok. Entonces, había, no te sabría decir, pero había bastante gente. Aparte, cada competidor andaba su barra personal, entonces era como una competencia de verdad. O sea, en los pasillos vos mirabas a la gente como que si fuera un partido, pues, como que si fuera realmente una competencia. Era, bueno, realmente una competencia, pero miraba las emociones a flor de piel. Entonces, bueno, vi la foto que montaste. Sí. O sea, impresionante, me imagino, ver el juego en la pantalla. Es increíble entrar, o sea, no solamente el hecho de ver un juego en una pantalla de ese tamaño, que es la fantasía de, como dije en la transmisión, la fantasía sexual de todo niño coreano, sino el hecho de que el nivel de los jugadores, o sea, es impresionante, o sea... Realmente te lo digo, a mí me gustan mucho los shooters, pero el nivel que yo vi de la gente que estaba ahí, la gente que iba ganando, increíble. O sea, solo asomaban la cabeza los otros competidores y ¡pum! ¡Pum! ¡Pum! Así, o sea, habían rondas que no duraban ni un minuto. ¿En serio? O sea, era algo... O sea, estos son ya nivel sicario. Nivel sicario, exactamente. O sea, realmente el tipo de gente que llega a estos torneos son personas que tienen la posibilidad económica de tener un PlayStation 3, dedicarle tiempo, etcétera, etcétera. Ajá. Porque si no fuera así, se dedicarían a lo que vos acabas de decir. Sí. Sí, realmente harían pisto con eso. Sí. Sí. Sí, pero estuvo realmente muy, muy bueno y o sea, la iniciativa de Metrocinema, que creo que es como el tercer o cuarto torneo que hacen, bueno, como dije el sábado, para mí que esto es algo inédito, no había escuchado que se realice en otro lugar, entonces realmente sí vale la pena y creo que luego viene el de FIFA. Sí, creo que ellos arrancaron con FIFA y ese de FIFA me han contado que igual... Ay, debe ser impresionante la cantidad de gente porque, o sea, recordá que Call of Duty al final es para videojugadores. FIFA es para todo el mundo. Sí. O sea, si a uno le gusta el fútbol, juega FIFA. Bueno, como te he dicho muchas veces, yo conozco personas que compran un Play 3, compran su LCD o su LED solo para jugar FIFA. Sí. Y les vale chancleta a cualquier otro juego, pues. Entonces, aparte que el nivel que tienen muchas personas aquí con FIFA es bárbaro. Problema. Bueno, de hecho, aprovechamos la oportunidad para la gente que se quedó así picada, sobre todo la gente de San Pedro Sula. Porque Metro Cinemas, la cadena 100% hondureña y Rock and Pop, los invitan a San Pedro Sula, al Gamer Zone, torneo en San Pedro, Call of Duty Modern Warfare 3. Será este sábado 24, ¿verdad? 24 sí, de marzo. Ok. Este sábado 24 a las 8 de la mañana en Metro Cinemas Mall Multiplaza. Esto en San Pedro Sula. Las inscripciones... ya están en Metro Cinemas, Mall Multiplaza y Mall Megaplaza, del 15 al 22 de marzo. Valor de la inscripción, 150 lempiras. El primer lugar, igual que aquí en Tegucigalpa, un televisor LCD 32 pulgadas. Segundo lugar, un BlackBerry 9780. Tercer lugar, una PS3 Surround Sensor Bar. Oh, yeah. Sí. Solo con eso. Sí. Ah, chijue, y un PS3 ACC Racing en un control para carro. O sea, es un Racing Control de carro, dice. Ah. Sí, no sé. O que tiene la pinta, mira la fotografía aquí, que tiene pinta como de... ¿De timón? No de timón, es el mismo control del Play, pero como que... ¿Con un skin de algún juego? Ah, correcto, ajá, como de carro. El cuarto lugar sería Black Ops Prestige Edition para Xbox 360 y además el PS3 ACC Racing Control de carro. Mire usted. Bueno, buenos premios. Así que la gente de San Pedro Sula, prepárese para este sábado 24 de marzo. Se pueden inscribir ya. 150 lempiras la inscripción hasta el 22 de marzo en Metro Cinemas Mall Multiplaza y Mall Mega Plaza en San Pedro Sula. ¿Cómo estás, Manuelito? ¿Todo bien? Tranquilo, todo bien. Te miro ya que... Ya menos peor. Sí, ya más blanco. Sí, mira, encontré una crema milagrosa. ¿Ah, sí? ¿Baba de caracol? No, fíjate que no. Hasta voy a decir el nombre porque nunca la he visto. La de Tepescuintle. No, se llama Amadé. Amadé. Supuestamente es pura vitamina A y pura vitamina D. Amadeus. Es para pañalitis, supuestamente, pero oíme, puede ser para herpes genital. A mí me gusta. Es la que más dura en 2 días. Es la que usa Chuck con la pañalitis. Oíme. Bueno, señor, vamos a irnos a música rapidito y al volver ya comenzamos a hablar de los videojuegos. Qué bien, 500 años y... No, hace el otro martes. Ah. Bueno, también, regresando al programa, no se les olvide que llegamos gracias a Tecnomundo, que de hecho tenemos premios para el día de hoy, ¿cierto, Banner? Sí, una figura de la tercera película, Los Transformers, Barricade y Starscream, son dos premios para Don Lark. Starscream es bueno. ¿Cómo se han vendido esta figura? Más o menos, sí. Sí. Bastante. Sí, me imagino. Es por la película. Ah, sí, no, el éxito que tuvo la película es increíble. Repetime, por favor, ¿quiénes son? Barricade y Starscream. Starscream. Si usted no tiene villanos de la película de Transformers, ahí tiene los dos mejores. Bueno, Shizuke es gran seguidor de Starscream. Ni quiera Dios. ¿Ah? ¿Ya llamó? ¿Ya llamó? Ya llamó. Ah, bueno, que se apunte entonces. Sí, así que 22, pueden llamar 31, para 22-31-1700, gracias a Tecnomundo. Bueno, ahora sí, entrando en materia, ¿con qué juego arrancamos, mi estimado? Ok, antes de arrancar, solo quería hacer un pequeño comentario más sobre el torneo del día sábado. Tristemente, las personas de nuestra edad, los videojugadores veteranos, ahí no tuvimos ninguna oportunidad. No, vení 5 minutos, sí, duraron. La mayor cantidad de gente que iba avanzando estaba entre los 12 y los 19 años. No fregué. Los de 25 para arriba, no había nada que hacer. Ah. No, el campeón vigente no era... Sí. No le había salido... 19 años, casi saliendo de la pubertad, y cuando ganó estaba en medio de la pubertad. ¿En serio? Sí. Entonces, terrible, terrible. Sí, es que, no sé, estos juegos de Call of Duty, no, lo hablábamos, o sea, vos ves en las escuelas, los chavos, sí, están pero inmersos en ese, total, en ese juego, que a mí no me llama mucho la atención, pero los chavitos... Oíme, a mí me preocupa cómo puede incidir esto en los niveles de delincuencia. O... Sí, es lo que estábamos hablando con César. Sí, sí, no, sí. Sí, pero sí, bueno. Sí, pero... A ver, ¿con qué juego arrancamos? Con un juego que yo sé que Manuel lo va a emocionar mucho, y no solamente a Manuel, sino a todas las personas que somos firmes creyentes en el poder original de los Transformers. Espérate, no, me voy a sentar. No en cosas como Robots in Disguise, Armada, Cybertron y no sé cuántas... No, me quedas por buena. Cuántas cosas espantosas, más no, para mí. Pero bueno, en este caso hablamos del juego Transformers, La Caída de Cybertron. Sí. Que Manuel había hecho ciertos comentarios en ediciones anteriores de la consola y ahora ahondaremos un poquito más. ¡Al fin! Exactamente. Entonces, como ustedes sabrán, Transformers, La Caída de Cybertron nos narra un momento cumbre en el timeline original de los Transformers. El momento en que la guerra entre Autobots y Decepticons llega a su punto culminante y provoca lo que se conoció como el éxodo, que es cuando los Transformers, Cybertron es básicamente destruido y los Transformers vienen ahora a nuestro planeta, tanto buenos como malos. Este juego promete que, o sea, para los seguidores de Transformers y niños ochenteros en general, como Manuel había dicho, vamos a ver a los Transformers que vimos en los primeros capítulos de la primera temporada. Pero lo vas a ver sin... Con forma cibertroniana. Con forma, correcto, no como Optimus de azul y rojo. Correcto. Exactamente, sí. Sino que vehículos extraterrestres. Como vos lo viste en More Than Meets the Eye 1, 2 y 3. Exactamente. Aparte de todo, vos podés customizar tu propio personaje. O sea, vos podés crear tu propio Transformer para jugar con él. Podés ser tanto Autobot como Decepticon. Podés utilizar... que es básicamente lo que más propaganda le están haciendo, supongo yo que por los juguetes, a Grimlock o a todos los Compacticons para formar a Bruticus. Me imagino que la mayor propaganda, como repito, la están haciendo por la salida de los juguetes. El juego, o sea, en el modo en línea, vas a poder crear campañas de batalla entre Autobots, ajá, y Decepticons realmente masivas. La cantidad de tiempo en horas de juego es bastante grande. O sea, vas a poder andar luchando por casi todo Cybertron. Y al final del juego vas a ser testigo de lo que nos enamoró a nosotros originalmente la serie. O sea, pero el juego solo se va a situar en Cybertron, no cuando ya... Solo en Cybertron. Solo en Cybertron. Es lo que pasó antes del Éxodo. Ok, los juegos de Transformers, yo tuve la oportunidad de jugar dos y no me gustaron. Para Play 2. ¿Los de la película o el de Armada? No, jugué uno de la película, de la primera, que me lo prestó Sisu. Sí. Ya me di cuenta por qué me lo prestó. Mal juego. Ah, se me tiras. No. Y el otro, también para Play 2, pero no me recuerdo si... Creo que era antes de la película, no habían salido las películas. Malo. Yo jugué los de PSP, el de PSP de la primera película, muy Ajá. malo. Con un sistema de juego complicado, aburrido, la historia era como... Pero este sí no se sé. Mira, porque yo vi el trailer y sí se ve... Se mira. Este es como que vos estés jugando Halo, Gears Ajá, of War. Exactamente. Este es increíble. Sí. Sí. Yo jugué el primero, que es la precuela de... Este. Cybertron Ajá. Wars, es ese, ¿verdad? War for Cybertron. Sí, War for Cybertron. Que es de los juguetes que tengo, Ajá. atrás del día. Ajá. Óyeme, este Fall Force of Cybertron empieza, pero exactamente lo termina el anterior. Ajá. Que no sé si el que ya lo jugaron o si ya no lo jugaron. No, yo no lo jugaba. Yo no lo jugaba tampoco. Bueno, es prácticamente el principio de la guerra y termina el juego, como vos decís, en el Éxodo, en el instante que los Decepticons ganan la guerra. Uh-huh. Y todos los Autobots tienen que escapar. Los 20 Autobots que quedan vivos, como sea, tienen que escapar. O sea, realmente el hecho que esta parte de la historia de los Transformers, que al final es una parte de nuestra infancia, sea llevada a un juego como este que promete, vale la pena que uno le dé la respectiva probadita. Y la cosa es, los sacrificios, bueno, no se hicieron sacrificios en sí, pero el balanceo que se hizo entre el modo individual y el modo multiplayer uh-huh. fue increíble, porque ahora, en esta diferencia del otro, en el otro solo tenías tres clases, los que volaban, que eran los científicos, los de guerra, que eran tanques y todo, y los que eran scouts, que eran chiquitines para poder maniobrar. Ahora no, ahora cada personaje tiene su cosa especial. Por ejemplo, ya se puede guindar como Batman con uh-huh. un gancho y andar por todos lados. Bumblebee y Cliffjumper se pueden hacer invisibles para que no nos miren. Optimus Prime viene y por ejemplo, no puedes pasar por una barricada, solo levanta el brazo y le dice a Metroplex, hey, ocupo que hagas un agujero ahí. Y vos miras a Metroplex, un puñetazo, tira misiles, lo que sea. ¿Se puede jugar en línea con este juego? Se sí. puede jugar en línea. Es donde puedes hacer las campañas realmente masivas de Autobots contra Decepticons. Quiero ver cómo se utiliza Bruticus en línea. Eso ¿cuándo sale este juego? Mira, como de esa tendencia hemos hablado mucho, todavía no hay ni tan siquiera arte oficial de la caja. La fecha tentativa, 31 de diciembre de este año. Puede ser antes, puede ser después. Pucha, pero desde temprano le están dando la promoción, porque yo ese tráiler lo vi hace como que dos, tres meses, yo creo, por ahí. Es que, fíjate que nadie le... Por lo mismo que vos decís, que todos los Ajá. demás juegos de Transformers han sido malos, nadie le daba fe a esta saga. Sí. Y la anterior, creo que, si no me equivoco, si no ganó Juego del Año, quedó como contendiente Juego del ¿Sí? Año. Bueno, pues así pero que... Saben, así que para quienes disfrutamos la serie original allá por 1984-85, pues ahí está la oportunidad de volverla a disfrutar. Y bueno, las voces son las originales de los 80. Ni quiera Dios. ¿En serio? Sí. Ya se me paró el corazón. Ah, bueno. Sí, aclarada, ¿verdad? Porque, sí, porque vas a ver que el niño escuchando. Exactamente. Bueno, señores, vamos a dejarlos con música. Recuerden que tenemos los premios de Tecnomundo, la figura de los Transformers, gracias. Así es, ya regresamos a la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. Después. El martes viene 500 años. 500. Mira, la ventaja años. Va a ser que yo sé qué canción va cuando la canción que venga. Ay, muy tarde. Y no lo van a pelar. Y también la fábula. Deberás volver a la ciudad de la furia. Bueno, les cuento que este próximo sábado 24 de marzo en San Pedro Sula Metro Cinemas, el Rock and Pop, los invitan al Gamer Zone, un torneo que va a estar brutalísimo, el Call of Duty Modern Warfare 3, a partir de las 8 de la mañana en Metro Cinemas Mall Multiplaza. Las inscripciones en Metro Cinemas Mall Multiplaza y Mall Mega Plaza hasta el 22 de marzo. Valor de la entrada, tendré a leer, papo jodido. 150 lempiras, los premios. ¿Cómo te caería, Banner? Un televisor LCD de 32 pulgadas. Se reveló. Repita. Oye, es que ya no aguanto. Se está transformando en Hulk. El hombre más rayado, te lo sigue. Ya no aguanto. Sí. Bueno, en primer lugar, televisor LCD, 32 pulgadas. Un segundo lugar, un BlackBerry 9780. Un tercer lugar es un PS3 ACC Surround Sensor Bar. Oh, my God. Oh, yeah. Saludos. That's some funky shit. Y además, PS3 ACC Racing Control de control de carro. Oh, yeah. Oh, yeah, baby. Cuarto lugar, el Black Ops Prestige Edition para Xbox 360 y un PS3 ACC Racing Control de carro. Eso en el torneo de Call of Duty Modern Warfare en San Pedro Sula. Saludos. Míralo. A ver, enseña sus tatuajes. Ya casi. ¿Ah? Ya casi. Increíble. Mira, los míos, yo no me pico. Sí, increíble. El hombre más rayado de Tegucigalpa. ¿Ah? Bueno, pues, ¿con qué seguimos ahora, Banner? Seguimos con una muy buena noticia, porque como yo he dicho siempre, estos son de los pocos juegos basados en películas de superhéroes que realmente valen la pena. Ajá. Desde que apareció el Spider-Man 3 basado en la película homónima, lo que nos han estado dando las personas encargadas de estos videojuegos han sido juegos como Age of Time, el otro que iba viajando con diferentes Spider-Mans de diversos tiempos, que eran muy buenos también, pero realmente no llegaban a la calidad de los juegos de las películas. En vista que este verano aparece una nueva película del Hombre Araña, igual al lado de la película va a aparecer un juego que se va a llamar exactamente igual que la película, The Amazing Spider-Man. El juego se sitúa un poco después de los eventos que vamos a ver en la película. A diferencia de los demás juegos de las películas, este tiene una historia independiente del guión de la película en la cual está basado. O sea, si ustedes se acuerdan, Spider-Man 1, Spider-Man 2 y Spider-Man 3 iban de lado con el tiempo de la película, uh-huh. Exactamente. Iban a la par. Entonces, a diferencia de esto, este tiene una historia independiente. Habría que ver si eso va a ser de que mejore la calidad del juego o de que realmente baje, porque parece que escribieron una historia independiente, entonces habría que ver qué tan bueno va a ser. Al igual que sus antecesores, este igual vas a poder andarte columpiando por todo Nueva York. Claro que obviamente ahora esto es un juego para consolas de última generación, entonces los... ¿cómo podríamos decir? Las limitaciones que tenían los juegos anteriores, ellos prometen que en estos no van a estar. Eso fue lo que yo leí, que según esta gente iba a ser como un Grand Theft Auto, que vos podías ir de punta a punta a la ciudad. Como un sandbox, o sea, un mundo abierto, entre comillas, en que vos puedes andar. O sea, vos tenés tu historia principal, pero si vos de repente oís que están asaltando una viejita, entonces vos te desvías de tu historia principal y vas a vagabundear un rato. Pero fíjate que los juegos de Spider-Man son entretenidos. O sea, son muy buenos. Sí. Porque estás brincando, escalas, caminas, corres, o sea, tienes todo. Es que en general, bueno, aquí, si ustedes se acuerdan, en uno de los primeros programas de la consola hice como una reseña histórica desde la época del Super Nintendo con el Maximum Carnage, que inclusive yo conté. Esa era la pinta. Que es el rojo. Ajá. Pues, bueno, desde ese entonces hasta ahorita no ha habido ningún juego de Spider-Man que sea malo realmente. Tal vez el de... que había uno que se llamaba Spider-Man... no, ese era uno de Marvel, no, pero es otra cosa. Pero de ahí, en general, juegos de Spider-Man todos han sido muy buenos. Todos han conservado un buen nivel desde la época del Super Nintendo. Entonces, esperemos que este, que es el primer juego para PlayStation 3, Xbox y Nintendo Wii, basado en una película Spider-Man, sea realmente bueno como lo han sido los anteriores. ¿Quién no está sacando? ¿Activision? Activision, sí. Ah, bueno, Activision. Sí. O sea, como te digo, a diferencia de los otros tres, este tiene una historia independiente. Habría que ver qué enemigos sacan, porque ustedes se acuerdan, por ejemplo, en el 1 sacaron a Shocker, que no se miraba en la película, y siempre han sacado como villanos. Exactamente, como villanos que no han estado dentro de la película. Entonces, habría que ver a qué villanos sacan en esta. Me imagino que sale cerca del lanzamiento de la película. Sale el 26 de junio. Sí, la película. Después de la película. Después de la película, ¿verdad? La película es mayo, si no me equivoco. Exactamente. Entonces, eso también es una jugada arriesgada, porque... Si la película le va mal... No, y si la película le va mal, si la gente se desilusiona con la película, no se va a sacar el juego. Sí. Entonces, eso quiere decir que ellos tienen mucha fe en la película. Porque si ustedes se acuerdan, el juego de Thor, que salió el año pasado, salió como 15 días antes de la película. Sí, o sea, ellos sabían que... O sea, mejor vendámoslo antes y hagamos $10, porque si no después, no por la película, sino por el juego, porque el juego al final resultó ser muy malo. Es que por eso ya Disney te vetó de por vida a Sega. Ya no pueden generar videojuegos para superhéroes. Me imagino. Por lo que hizo con Thor. Por Thor, Capitán América. Pero fíjate que el de Capitán América no era tan malo. A mí no me gustó. Pero no era tan malo. Vos me lo prestaste, a mí me aburrió. Pero no era tan malo como el de Thor. El de Thor es peor. Es que el problema es que el de Thor es que fueron descarados. Agarraron todo el sistema de juego, el dios de la guerra, y pusieron a Thor. O sea, así de descarado fueron. Y pero esto es pintado. Sí, el dios de la guerra. Sí, pues sí, pero mira, porque la historia es aburrida. Ah, la historia es aburrida, a diferencia de Dante's Inferno, que es sumamente entretenido. Pero la de Thor era así como que, ay, Dios mío. Pero los dos juegos peores de toda esa gente fue el de Hulk y el primero de Iron Man. Qué cosa más horrible. El primero de Iron Man fue muy malo. El de Hulk, había uno que se llamaba Ultimate Destruction. Eso era bueno. Bueno, ese no lo sabía. Pero el de la película, el de la 1, ese es muy malo. Yo siempre tengo mis reservas con los juegos de superhéroes. Fíjate, amor, espero que uno de ustedes lo... A excepción de Batman. A excepción de... Sí, pero fue porque José Manuel, mira, jugarlo es buenísimo. Me lo prestó. El de Arkham... Asylum. Y el resto es historia. Sí, el resto, pues ya. Pero fíjate que una cosa, o sea, recordad que esos son juegos de superhéroes independientemente de las películas. Así es. O sea, si vos analizás, los que están basados directamente en la película en cuestión... Son los del problema. Solo los de Spider-Man son buenos. Sí. Porque yo siempre saco colación los de los Cuatro Fantásticos. ¡Qué juego más! Es peor que la película. Más bandido. O sea, si fue peor que la película, no me lo quiero imaginar. Si las películas eran bandidas, los juegos te decían... Dios, muy malos juegos. Entonces, como te digo, o sea, para mí, juegos de superhéroes basados en películas, yo tal vez rescataría, bueno, y con honores, pues, porque son buenos, los de Spider-Man. De ahí sería analizar y te darás cuenta que no creas que son muy, muy la flor, incluyendo el de Batman Begins. Ajá. El de Batman Begins fue muy malo. Pasó sin pena ni gloria, era para PlayStation 2 y para GameCube. Sí. Yo ni me acuerdo de ese juego, así te lo dejo. Pero de Dark Knight no sacaron nada. No, de Dark Knight creo que no sacaron juegos. No, estaban demasiado felices con Arkham Asylum para exactamente, sí. Pero para Batman Begins hubo uno y era pésimo, pésimo, pésimo. ¿Ustedes creen que saquen juego ahorita para la tercera entrega de Batman? No creo. Es que fíjate que, recordá que Christopher Nolan lo que hizo con la franquicia de Batman es convertirla casi en cine arte. Entonces ya él ya despegó todo lo que tiene que ver con Batman, el cómic, Batman esto, Batman aquí, Batman allá, y se ha dedicado solo a la película. Entonces tal vez Warner sabe que van a recoger cualquier cantidad de dinero y saben que si sacan un videojuego saturan a la gente. Entonces, ese es el problema. Bueno, ¿cuándo saldría a la venta el juego de Spider-Man? El 26 de junio. 26 de junio, así que estaremos pendientes. Para todas las consolas, incluyendo Nintendo 10 y Nintendo 3DS. Ah, perfecto. Vamos a irnos a música y usted mientras tanto sigue marcando el 2231-1700 por las figuras de Tecnomundo. Ya volvemos. Bueno, regresamos a la consola, recordándole del torneo para la gente en San Pedro Sula de Call of Duty Modern Warfare, que será este sábado 24 de marzo a las 8 de la mañana. Las inscripciones finalizan el 22. Pasado mañana, o sea, día jueves. Usted se puede inscribir en Metrocinema Mall Multiplaza y Mall Mega Plaza. 150 lempiras la inscripción. Torneo el sábado a las 8 de la mañana. Lo invita a Metro Cinemas, la cadena 100% hondureña y, por supuesto, Rock and Pop, la estación oficial de los mejores eventos. Gracias también a Tecnomundo por los premios que tenemos el día de hoy. Así es. Un Barricade y un Starscream de Dark of the Moon. Y dentro de aproximadamente unos 15 minutos estaremos efectuando el sorteo. Vamos con un juego. De vez en cuando salen juegos, así de compañías como Konami, como Capcom. Ajá. Que tal vez no tienen tanto realce porque no son ni franquicias, no están basadas en ningún packing, no están basadas en ninguna serie de televisión, ni tienen una larga historia de cómo se llama, de existencia dentro de las consolas. Uh-huh. Pero igual, siempre es bueno darle una probadita a este tipo de juegos, sobre todo por el hecho que Konami con este juego está probando un nuevo motor gráfico. Ajá. El juego salió a la venta, ponerle hace como unos 20 días más o menos, y pasó sin pena ni gloria. Por lo mismo, porque en esta fecha están saliendo demasiados títulos que la gente ha estado esperando desde hace tiempo. Me refiero a un juego que se llama Blades of Time. Blades of Glory es una película. Sí, esa es la película. Se me confundieron los universos. Yo dije, Christopher Walken es un videojuego. Blades of Time, que te narra las aventuras de una cazadora de tesoros que se llama Ayumi, que le toca, bueno, es un mundo ahí todo fantástico y todo... y todo chocoloco, en el cual a ella le toca ir a una isla misteriosa donde se enfrenta a numerosos peligros. Lo interesante del juego es que, aparte de... ella tiene acceso como a 40 y pico de habilidades extras, aparte con las que empieza el personaje, es el medio ambiente de la isla. O sea, Konami se metió tanto al rollo de hacer el juego visualmente cautivante, que dicen que estar inmerso en la isla, enfrentándote a monstruos, a demonios, etcétera, es lo que hace realmente que el juego valga la pena. Aparte de la historia, dicen los entendidos en la materia, es sumamente entretenida. Y como el juego no vendió tanto, ya está a un precio sumamente accesible. El juego es una mezcla entre RPG y hack and slash, de los que solo vas... Yeah. Destruyendo, sangre, destrucción y muerte. Porque tu personaje, la chava, anda dos espadas gigantescas. ¿Cuántas? Dos espadas. Dos espadas al más puro estilo guadaña. Entonces, sí, exactamente. Entonces el juego salió, como te digo, y pasó sin pena ni gloria. Y tristemente porque Konami estuvo probando un nuevo motor gráfico con este juego, y hasta donde se ha visto no le fue tan bien. El juego también tiene su ligero toque de supervivencia, porque hay ciertas partes donde te vienen oleadas y oleadas y oleadas de enemigos, y que vos tenés que ver de qué manera los destruís. Y como te digo, tu personaje, a medida que vas avanzando, puede adquirir hasta, son como 40, 45 habilidades nuevas, lo que te hace que el personaje vaya evolucionando. ¿Pero por qué entonces no vendió tanto el juego? Fíjate que muy probablemente sea el hecho, como te digo, como han salido tantos. ¿Pero por qué lo recomendás entonces? Por eso, porque Konami, como todos saben, es una empresa que nos ha brindado una buena cantidad de juegos sumamente entretenidos. Desde Contra hasta Metal Gear. Exactamente. Entonces ellos, bueno, entre los ambientes que hay en esta isla, hay desde desiertos, montañas nevadas, ruinas, ciudades, jungla, ríos, etcétera, etcétera. Entonces, como te digo, la cuestión de Konami fue probablemente para Metal Gear y para futuros videojuegos, con este juego probaron. ¿Te acordás probaron ese nuevo motor gráfico? ¿Te acordás aquella foto que te enseñé que te decía yo si podías notar las diferencias? Ah, entre una fotografía real y una... generada por computadora. Ajá. Bueno, Konami fue el que desarrolló eso. Entonces probablemente el juego este, Blades of Time, te dé una probadita de lo que vendrá tal vez en un futuro cercano en cuestión gráfica. En cuestión gráfica e interacción con el medio ambiente donde se está desarrollando la aventura. Perfecto, entonces. Blades of Time. Ya salió a la venta. Ya está a la venta, y como no vendió, pues está más barato. Y solo está para Xbox y PlayStation. Y PlayStation 3, exactamente. Bueno, pues ya lo saben, entonces vamos a irnos a música. Al volver, creo que tenés unas noticias por ahí, ¿no? Hay un par de noticias. Así que ya regresamos a la consola. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo. El último segmento de la consola, ya lo saben, este próximo sábado 24 a las 8 de la mañana en San Pedro Sula, el torneo de Call of Duty Modern Warfare 3 Metro Cinemas Mall Multiplaza, ahí se va a llevar a cabo, y las inscripciones cuestan 150 lempiras y las puede hacer en Metro Cinemas Mall Multiplaza y Mall Mega Plaza. 150 lempiras, valor de la inscripción hasta pasado mañana se puede inscribir, así que muchísima atención a la gente de San Pedro Sula para este gran torneo que los invita a Metro Cinemas, en la cadena 100% hondureña, y por supuesto Rock and Pop, la estación oficial de los mejores eventos. Antes de finalizar y hacer el sorteo también de los premios de Tecnomundo, teníamos unas noticias por ahí, mi estimado. Ahí están en la página de la consola. Bueno, que también lo pueden buscar en la... Si las escuchan acá, las pueden luego ver con más calma en el Facebook de la radio. En el de la consola. Fácilmente. Y también que pueden escuchar el podcast. Así es, que Dios mediante, ya tipo 10:30 de la mañana, ya lo vamos a hacer. Ya estará. Bueno, además la invitación para que vengan a Tecnomundo, porque ahí pueden reparar sus consolas, pueden comprar consolas de última generación, y bueno, no te preocupes, si querés... Hacemos el sorteo. En resumen, me acuerdo de una. EA ahorita va a cerrar un montón de servidores. Ajá. De varios juegos que solo... ¿Los de FIFA? El del FIFA 2010. Ah, sí. Si usted tiene FIFA 2010, ya... ¿No va a poder jugar en línea? Ya no lo va a poder jugar en línea a partir del 23 de enero, si no me equivoco. De marzo. Abril. Tienes un mes. Ajá. Y el de los juegos que a mí me sorprendió en el listado, estaba uno que salió hace como 5 meses, que se llama MMA. ¿Cuál es ese? Es uno de artes marciales mixtas. Uh-huh. No tiene ni 5 meses y ya le están dando, porque representa menos del 1% de la capacidad de los servidores. Entonces, sí, lo que pasa es que les quita espacio, velocidad. Entonces, ¿para qué mantener un juego que no tiene la respuesta deseada en línea? Entonces, imagínate que FIFA todavía hay, o sea, todavía hay gente que juega FIFA 2010 en línea. Sí. Sí. Entonces, como solo tenés que comprar las actualizaciones en la tienda y lo que sea. Realmente les ha de botar todos los servidores y, como vos decís, demasiado espacio. Sí, demasiado. O sea, la plataforma de cada consola ha de pasar hasta los... Hasta los breques. Hasta los breques. Así es, sí. Gracias a Koji Kabuto. Hasta llegaron las noticias por esta semana, pero usted puede seguirlas viendo. Están todas ahí en la página de la consola para que usted las mire, las comente y nos diga lo que le parece. Ok, bueno, entonces efectuamos el sorteo. Ahora sí, el hombre de la mano santa en esta cabina está rayada. Más nada menos y rayada, es José Manuel Molina, alias Banner. El primer ganador es el número... 32. El número 32. José Martínez, 9931, tururú, tururú. José Martínez. Se lleva Barricade. Barricade. Ok, Barricade. Entonces apúntalo ahí, por favor. Barricade. Felicidades, José Martínez. Recuerde que los premios tienen que irlos a traer a Tecnomundo. O sea, hoy es martes, ya tipo puede ir. O sea, hoy en la tarde puede ir, mañana miércoles, jueves, viernes. Ahora, no me venga que va a ir hasta el otro viernes de la otra semana, porque ya, o sea, hay que ser honesto. Entonces, debe estar en el baúl para ese entonces. Sí, pasa al baúl, vos. El otro número, Banner. Número 19. Mario Alonso, 9609, tirirí, turura, tirirí. ¿Me repetís el nombre? Mario Alonso. Mario Alonso. Se lleva a Starscream. Starscream. Bueno, así que muchísimas felicidades a los dos caballeros ganadores de los premios de Tecnopucha, Jorge. ¡Salud! Dios mío. Dios mío. ¿Y eso con qué se come? Ay, Dios mío. Bueno, se me quitó la... La línea de inspiración. La línea de pensamiento. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, que van a traer los premios, ya. Exactamente. Ey, ¿te acordás que la gente se volcó como loca por el final de Mass Effect 3? Que todo el mundo me está diciendo, no lo contés, porque lo siguen jugando. Causó revuelo al punto de que ya tienen una demanda federal. No sé qué podrás hacer porque es un... ¿Vos lo jugaste o qué? No, yo no lo he jugado. Cuando me di cuenta del final, sí, me ofendí. Y la cosa es que a mí me sorprende eso, que hayan llegado a un litigio federal, a una demanda. No creo que llegue a nada, porque en realidad la libertad de expresión en Estados Unidos no la puedes tocar. Y es tu obra. Lo que pasa es que antes de terminar, ya hay antes... recuerden que el derecho en Estados Unidos no es escrito, sino que es consuetudinario, está basado en la costumbre. Y correcto. Hay antecedentes legales, por lo menos con el cine. No me acuerdo ahorita qué película fue, pero ya ciertas distribuidoras en Estados Unidos fueron demandadas porque ellos prometían que la película era maravillosa y muchas personas fueron a verla y se sintieron estafadas. Demandaron a la compañía y la compañía les pagó indemnizaciones. Entonces, si a vos te prometen que Mass Effect 3 va a ser algo maravilloso, increíble, que te va a cambiar tu visión del mundo y al final no es así, en Estados Unidos podés. Ya hay antecedentes. Bueno, eso a mí me llama la atención. Y la otra cosa es que la compañía que la hizo, BioWare, si no me equivoco, pidió disculpas y dijeron que iban a dar contenido descargable con un nuevo final para que la gente no se sintiera ofendida. Así de fuerte fue el backlash de los fans. Y Dios mío. Ah, y la otra cosa, cometieron un error. Vos podés elegir si Shepard es hombre o es mujer. Uh-huh. Pero las escenas amorosas de Shepard mujer las puedes vivir como hombre. Ese fue un pequeño problema que se dieron cuenta hasta ahorita. Bueno, eso está raro. Eso será un nuevo capítulo de la consola. Las tendencias un poco extrañas de los videojuegos. Fíjate que sería bueno sacar un programa, un listado de los personajes así como medio... Medios andróginos. Medios andrógenos de los videojuegos. Montón. Pero sí, pero el que más... O sea, pero ofensivos.